por la mañana. El sol calienta fuerte, me puse gafas oscuras. Me siento rey del mundo caminando por la arena. Qué nenita buena, te llamo Cartagena. Compro una cerveza, sigo caminando suave, mostrando mi flavor, ajá, tú sabes. Represento a Cartagena, la ciudad de los guerreros. Ya tengo 25 en esta fiebre de rapero. Contento como fama de ser mala jugada. Yo no cambio mi playa ni mi ciudad con nada. En Bogotá murmuran y a las paisas he tramado. Como corto las palabras con mi acento golpeado. A bailar, a perrear, a enrumbear, ah.